Hola a todos, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez con las entrevistas de Algo del Evangelio. Que recuerden que el objetivo es lograr descubrir cómo Jesús obra en la vida de tantas personas creyentes que le han dicho que sí, ¿no? Que no solo encontramos a Jesús en su palabra escrita, sino que finalmente cada uno de nosotros es una palabra de Dios también para el mundo. Y hoy tenemos presencia joven, ¿no? Tenemos a Emanuel. Gracias, Emma, por aceptar este momento. De nada. Así que, pero bueno, aprovechemos para que vos te presentes. ¿Quién sos? ¿Qué haces? ¿Cuántos años tenés? Así, sencillito. Yo me llamo Emanuel, tengo 19 años, ya dentro de poco cumplo 20. Estoy estudiando en el profesorado de Luján, profesorado de música. Estoy ya en el segundo año de la carrera. Y bueno, acá en la parroquia estoy sirviendo, tanto en lo que es el servicio musical, en el coro, y ayudando un poco en lo que es la catequesis. Sí. Y 19 años, qué raro, ¿qué hace un joven de 19 años metido en la iglesia? ¿No te dicen que estás loco, que sos un exagerado, que sos un fanático? ¿Qué te dice la gente, los amigos, o nada? No, la verdad que bueno, a veces que estoy hablando y me surge, bueno, tengo que ir a la parroquia, entonces le escribo que voy a la parroquia y, estás todo el día, y dicen, ¿qué momento te quedas a dormir ahí? O sea, como que, pero bien, pero así como que, Emma es el de la parroquia, está todo el día ahí, como que, o sea, al principio dentro de mi familia costó un poco, ¿no? Con el tema de que por ahí participaba mucho y por ahí mi papá y mi mamá como que quería que yo me quedara en mi casa. O sea, como que decía que la paso todo el tiempo allá y no paso tiempo en familia. No, entonces como que por ahí había esa dificultad al principio. Después con el tiempo, bueno, seguir viniendo igual, sin aflojar. Incluso después mi familia, mi papá y mi mamá, se metieron para matrimonio guía en la catequesis, en la capilla de Luján. Y cuando ellos se metieron ahí, ya después nunca más se quejaron de que no estaba en mi casa, no, nunca más me dijeron más nada. Al contrario, ellos mismos también estaban metidos gracias a la catequesis. ¿Y por qué participas mucho en la parroquia? ¿Qué es lo que te hace bien? Bueno, primero, o sea, porque trato de buscar a Dios, ¿no? De la mejor manera que pueda, para seguir aprendiendo también a buscar, ver las maneras. Y también porque me gusta mucho el lugar, el espacio, ¿no? Es cómodo. Y no, o sea, me da mucha mucha alegría poder estar sirviendo y saber que a través de lo que yo ofrezco a Dios también puedo ayudar a otros. Entonces, eso realmente me alegra y lo hago de mucho corazón. La verdad que es algo que me encanta, no tengo un problema en venir y estar. Muchas veces algunos dicen que la fe como que nos quita libertad, ¿no? Como que la fe, incluso algunos dicen que la fe va en contra de la razón, que la fe, digamos, contradice muchas cosas lógicas de nuestra vida, ¿no? Y eso en realidad sabemos que no es así. De hecho, muchas personas a través de la fe descubren cosas que no hubiesen descubierto si no hubiese sido gracias a la fe. Por eso quería preguntarte, Emma, si vos sos joven, pero ya tenés 19 años, podrías tener capacidad de reflexionar y decir, bueno, ¿qué cosas yo descubrí gracias a la fe que no hubiese descubierto por ahí en otro ámbito de la vida? ¿Qué sí. talentos, qué dones, capacidades o personas? ¿Qué se te viene a la cabeza? Primero, bueno, descubrir todos los dones y las gracias que el Señor me dio, ¿no? En lo largo de mi vida, así que eso es un... ¿Y cuáles, por ejemplo? Algo concreto ahí para que te entiendan. Por ejemplo, puedo comprender, principalmente, ¿no? Que me llevó mucho tiempo comprender mi familia, el don de mi familia, de la gracia por tenerlos, poder conociéndolos más, ir creciendo. Después también poder darme cuenta que yo toco la guitarra, estoy estudiando para ser músico y poder comprender que es un talento y un don que Dios me regaló y que lo quiero seguir poniendo en práctica al servicio para él y seguir creciendo. Y bueno, y después todos los amigos que tengo que son, que los conocí acá en la parroquia, son unas amistades en Cristo, que la verdad son muy valoradas por mí. La verdad que no es lo mismo un amigo que por ahí sea más del mundo, por así decirlo, entre comillas, que un amigo que sea más de la parroquia y que me pueda ayudar a mí también a crecer en la fe, en lo esto que yo estoy siguiendo, este camino. ¿Y qué le dirías a un joven de tu edad que por ahí no tiene fe, no encuentra el sentido de su vida, que anda ahí medio triste? ¿No? Que no son más malos que vos, ni mejores ni peores, pero por ahí no descubrieron todavía el don de la fe. ¿Qué les dirías? ¿Qué le diría? Bueno, primero de pienso que le diría que traten de acercarse, ¿no?, a la iglesia de a poco, tranquilo, ¿no?, ir conociendo al Señor, ¿no?, tomándose su tiempo, viendo, ¿no?, y que dejar que el Señor vaya obrando, vaya actuando para que realmente vea lo valioso que es el estar ahora vivos, presente acá, y poder vivir plenos y siempre siguiendo el camino de Dios, que Dios nos va trazando y nos va dando de diferentes maneras a cada uno. Así, y ahí podría ver, ¿no?, la felicidad en realizar la voluntad de Dios, y no, y le empezaría a encontrar sentido a lo que está haciendo, lo que es su vida, todos sus proyectos. Bueno, siempre ustedes saben que me gusta descubrir cómo la palabra de Dios se hace presente en la vida de las personas. Por eso siempre termino, Emma, preguntando qué evangelio, qué frase del evangelio, o puede ser de algún lugar de la palabra de Dios, que a vos crees que te marcó, o que te representa, o que te hace bien volver a leer. ¿Te viene a la cabeza algún evangelio, alguna escena, alguna palabra? Sí, hay una del Antiguo Testamento. O sea, un día estaba tratando de rezar un poco y bueno, pedí la palabra y me ha tocado una de Judith, cuando estaban los israelitas que no querían, o sea, desobedecían a Dios, no hacían caso, no se arrepentían. Entonces Judith como que los hizo que todos cambiaran de idea y combatió mucho para ayudar a los israelitas de la muerte que se venía por el enemigo, ¿no? Y algo que le dijo era: ustedes no conocen los pensamientos del otro, no conocen nada de las otras personas y pretenden conocer a Dios, conocer los pensamientos de Dios que sabe todo, ¿no? Y eso me hizo reflexionar mucho, decir, de yo no conozco nada del otro y cómo puedo pretender conocer lo que Dios quiere de mí así de la nada, o pretender que haga lo que yo quiera. Entonces fue ahí fue un camino de decir, bueno, tengo que empezar a buscar la voluntad de Dios y bueno, ver qué es lo que Dios quiere. La verdad que es una lectura que me gustó mucho y nunca la había leído en su momento porque nunca, casi nunca toco la Biblia, me cuesta, pero ese día me tocó eso y marcó bastante. Bueno, ojalá que toque más la Biblia a Emma, que le va a ayudar, y que todos también descubramos que la palabra de Dios nos va transformando y nos va ayudando a descubrir cosas que antes nunca habíamos visto. Así que espero que esta entrevista les haya ayudado a descubrir que Jesús sigue obrando también en los jóvenes, sigue tocando corazones y nos sigue llevando todos hacia su voluntad. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.